Nací con mucho esfuerzo de parte de mi mamá. Dicen que estuvo unos meses internada en un hospital, sufriendo en una cama, con riesgo de abortar y con su vida en peligro. Quiso que naciera igual y me crié como un chico normal de un barrio bajo. Me hacía falta la comida y a mis padres el trabajo. Ser chiquito y estar solo, sé lo que es eso. Iba a la escuela sin abrigo, congelándome los huesos. Bueno, volvimos del corte con lo que hablamos del Teatro Comunitario de Berisso y ahora vamos con Línea Fútbol, que está Florencia acá al lado mío, que va a contar algo de fútbol que hubo viendo. Bueno, dale, ¿qué vas a contar, Flor? Y bueno, le vamos a avisar que estos son los últimos partidos de la semana. Empataron Estudiantes y Racing 1-1. Sarmiento y Belgrano, buena suerte para Belgrano, 3-1. Atlético Rafaela 1-1 contra Temperley y Gimnasia empató contra Independiente 1-1. Por último, Vélez 2-1 contra Arsenal. Bueno, eso fue lo que vimos en el fútbol. Y el River, ¿no dice lo de River acá? No. Bueno, lástimamente, River salió de la Copa, perdió la Copa. Me alegro mucho. Bueno. Ah, bueno. Bueno, Flor, muchas gracias. Bueno, hay de River, hay de Boca, hay de Gimnasia, hay de Estudiantes, hay de muchos cuadros, pero igual no tenemos que discriminar porque cada uno elige su cuadro, así que... Bueno, Flor, muchas gracias por tu debut y por... No, de nada. Las... Bueno, vamos con un tema y ya volvemos. Ah, bueno, pará, pasamos los contactos, ¿qué te parece? Bueno, si querés comunicarte, como lo dije antes, puedes hacerlo a través del 15-508-3535. 15-508-3535 o al teléfono 461-2733 461-2733 o vía Facebook FM La Radio, o está, si tengo los conectados acá en mi Facebook, que tengo mi Facebook Morena Maldonado, ahí puse para que pidan temas o mandar saludos, lo que quieran hacer. El tema así chiquitito. Balança o pescoço pra lá e pra cá. Zigirigidum, zigirigidum, zigirigidum, zigirigidum. Pro ar, balança o pescoço pra lá e pra cá. Vai! Zigirigidum, zigirigidum, zigirigidum, zigirigidum. Y vamos con el temita de Daddy Yankee. Seguime y te sigo para Lucas Lencina, que nos está escuchando. Un saludo. Y bueno, la consigna del día es: ¿cómo comenzaste tu 2015? Contesten por Facebook, pueden llamar por teléfono para decirlo, como ya pasamos los teléfonos anteriormente. Y en el Facebook también la puse, y en el Facebook de la charlatana también. Bueno, vamos con el tema y ya volvemos. ¡Rumba! nos ha causado. Sigan ahí, te sigo, mami, que para la rumba que nos vamos. Con más información. Corre caminata desde el centro de Santiagueño para concientizar sobre la donación de médula. Bueno, Miguel Sori, el tío de Manuel, un nene que está en la espera de un trasplante de médula, o sea, comentó que continúa la búsqueda del donante compatible mientras Manu entra y sale del hospital con su tratamiento de quimioterapia y que el paso domingo se realizó con éxito la festival de beneficio. Se acercó muchísima gente. Hace dos semanas hicimos una correcaminata solidaria en la República de los Niños y ayer hablamos con Cristian Massa, director municipal de deportes. Acordamos hacer una acá en Berisso a la mañana del sábado 16 de mayo para promocionar más que el tema de donación de médula. O sea, anunció y continuó para que se vea bien. Queremos hacerla partiendo del centro de residentes santiagueños. Seguimos por Río de Janeiro hasta que el puente a Roma y regresamos por la Génova. Para ello necesitamos hablar con la gente de tránsito. Durante los primeros días de mayo venderá la gente Vendrá la gente del Incucay de Berisso para extraer sangre de todo aquel que quiera donar la médula, o sea, estamos anotando a todos los interesados que pueden comunicarse al 4617103. Lo repito de vuelta, 4617103. Para luego informarles cuando deberían acercarse a la residencia santiagueña. Informe. Luego explicar que para donar médula hay dos instancias. La primera es que para ingresar en el listado de donante, extraer un módulo de sangre y de allí se saca un poco para un estudio de ADN. Después, cuando un compatible necesita, se busca en ese listado y en el compatible la incompatible la llamada para avisar y hacer efectiva la donación de médula, que es otra extracción de sangre, nada más. Vamos con una música y ya volvemos. Del corte con más información. Bueno, me dice el chico recién, me dijo que él fue y se supone que son más de 600 personas las que fueron. Y bueno, vamos con otra. Se viene la cruzada solidaria por el hospital La Rian. Bueno, la municipalidad de Berisso informa que el próximo sábado 16 de mayo se llevará a cabo en el gimnasio municipal 169 y 9 una cruzada solidaria por la finalidad de recaudo fondos para el hospital de Berisso. Doctor Mariano Berraño. La propuesta que se realizará en el horario de 12 a 24 es organizada por la Asociación Cooperadora

consigna del día es ¿cómo la pasaste en estos primeros días del 2015? Bueno, ¿te querés responder la primera? Bueno, yo digo que empecé un poquito bien, no me aguanta mi señorita de la escuela, pero la verdad es que empecé bien, así que... Bueno, está Julia, se quiere acercar. Bueno, quiero que Larry se acerca. Julia, habla bueno, el país. Bueno, aquí estoy. Yo, vos, Flor, dijiste los primeros días, ya estamos en abril igual. A Flor se le pasaron un poco los meses. Bueno, en como el mes 4 meses, lita y tal. Pero bueno, yo estoy muy contenta porque hoy justo empezamos de vuelta al aire. Las chicas, es el primer programa del 2015. Así que a tenerles paciencia. Yo creo que el programa está saliendo muy bien igual. Algo diferente de este año. Y bien, arrancamos bien. Poner en mansión, arrancamos con una jornada cultural en el pasaje, que estuvo linda. Para hablar así de acá, de lo que pasó en la Nueva York. Y acá estamos intentando que la radio tenga más programas, se sume más gente. Acá la radio está llena, está Karim, acá de la pizzería, está Isaías, el sobrino, está Nico, está Loa, que no sale al aire, pero ayuda acá en el programa en la parte de operación y de fotografía. Porque a ella le gusta sacar fotos. Y bueno, está Flor, que acaba de responder la consigna del día. E invitamos a todos los que están del otro lado a responder también la consigna. Lo pueden hacer a través llamando por teléfono. Ya dijimos los contactos. Y a través del Facebook. Está el de Morena y el de la radio. Claro, y también pueden venir acá hasta el estudio, que es un poco desordenado, pero siempre la gente está invitada a venir y a participar. Y bueno, yo eso del 2015, tampoco tengo muchas cosas. Este año, capaz si termino de estudiar, no sé qué contarme. Bueno, por lo menos están dando la radio, que eso es lo bueno, que comenzamos tarde, pero comenzamos por un problema que hubo del... Transmisor sería, pero estamos acá en la radio como debemos estar. Bueno, voy a responder la última parte yo porque acá Nicolás no se anima. Veo que hay gente que no se anima, así que... Luana tampoco, no, Isaías tampoco. Me dicen que son mudos, ¿me escuchan? Bueno, así que respóndela, dale. Bueno, el 2015 lo comencé bien. Sería... Yo quería que comiencen las clases. Va, soy un poco estudiante. Va. Me gusta las clases, nos retiramos temprano. Está bueno. Y bueno, estuvo bueno porque comenzamos la radio, que ya lo había repetido antes, que por un problema del transmisor no se podía venir a la radio. Pero ahora está bueno porque ya planificamos programa. Hoy no mucho porque como es el primer día, era algo así nomás, sería. Y después el lunes también nos esperamos que nos escuchen en la radio. Ya saben que la 98.5. En caso 50 se pueden comunicar de vuelta, lo decimos, pero ahora viene otro programa y si le dejo la dirección del 15508-3535 o 461-2733. Lo repetimos, 15508-3535 o al 461-2733. O vía Facebook, como saben. Bueno, vamos con una música y enseguida volvemos. Hola Leo, ¿podés venir? Miss Bolivia, Leo García. Presencia que sana, me buscas, me escribes por Facebook, me llamas, se parece amigo a ti, te quedo fría en la cama, qué carrón, te fuiste de mi casa sin pedir perdón, ahora mis amigos te dicen traición, porque me rompiste el corazón, y ahora quieres volver, pero tómate el palo, y ahora tómatelo. Mi vida ahora desea. tierra y no sé qué hacer. Decime algo, Leo. Hola, mejor que mal acompañada sola. Afuera hay 20 pibas haciendo cola. Si yo fuera vos estaría bola. Vamos a meñar la rola y digo que la tienes que dejar. Si no te supo respetar, pero no tienes que olvidar que hay amor del bueno y que está por llegar. El dolor no funciona. Suéltalo. Libérate y perdona. Suéltalo. Hay que limpiar la zona para volver a nacer otra vez. Ahora tomate el palo. Bahía Blanca, La Plata o Morón. Yo sigo tranca y vos qué papelón. Al final yo tenía razón. Me decías mentiras, mi amor. Me zarpaste bien el corazón. Y ahora lloro y me duele un montón. Y ahora tomate el palo. Y ahora tomátelo. Y ahora tomate el palo. Y ahora tomátelo. Y que Dios te bendiga. Bueno, volvimos del corte y vamos a hacer una presentación que me mandaron acá por Facebook. Este jueves 30 a las 16 horas en la calle 17 y 717 entre 46 y 47 se llevará la última audiencia de medicación de los vecinos del barrio Santa Cruz de Berisso con el dueño de los terrenos. Ociosos. Ociosos, que fueron ocupados por más de 200 familiares. Las 200 familias marchan para pedir que se llegue a un acuerdo definitorio entre ambos antes de que se llegue a un desalojo por parte de la justicia. Bueno, terminamos y bueno, le damos la bienvenida a Montevideo y Once, que va a estar en su primer debut acá, ¿no? Y bueno, nos vamos despidiendo, Flor. Bueno, nos vamos despidiendo y acá un saludo a todos, que está Julia, Nico, Isaías, Karim, More, yo y la Loa. Así que bueno, nos vamos despidiendo hasta el próximo lunes a las 17 horas. Chao. Adiós. Ay, ay, ay. Te preguntamos a vos, ¿qué tiene la radio adentro? El transmisor, los libros, la compu, wifi, películas, un dispenser, micrófonos, sillas, peluches, el cajón de los cables, esto para hablar, gente charlando.